volvemos a arrancar el Colaboración Ciudadana, volvemos a darnos de cabezazos contra la pared, contra el estatus. Camarada Adicto, doctora Arritmia, una nueva semana en Radio Pica 96.6 de la FM. Tienes sorprendido, camarada Adicto. Ya no solo por las cervecitas que te has traído, sino porque has visto Gran Hermano. Sí, he tenido que verlo para entender lo que hablamos. Que para estar al día en Colaboración Ciudadana, condición sine qua non. Entonces supongo que estás al corriente de todos los nombres y las cualidades de sus concursantes. Pues no, solamente conozco a la misma. Esa es la de las pinturas. Yo creo que ya llenamos el programa, ¿eh? Claro, yo creía que cuando decías que hayas hecho Gran Hermano venías fuertísimo. Es que no, solamente ya ella. No sé si alegrarme ya o desesperarme. Yo creía que vendrías al loro de tono, de todas. La niña al violín. Sí, la del violín la vi, pero no sé ni cómo. Ahora me informo. Yo creo que se llama Raquel, porque Raquel hay dos. Y cuando dice Raquel tiene doble de posibilidades de acertar. Al menos el reintegro te lo lleva. Ya. ¿Tú has visto el programa? ¿El programa sí, sí, bueno, una hora. Bueno, una hora ya pilla. La información básica, nada más necesaria. Esto, yo creo que esto de la canción de subir y bajar volúmenes, yo juraría que cada semana es diferente. Claro, eso seguro. Eso, yo para mí que lo tiene. Bueno, va, pues cuéntanos tu experiencia en Gran Hermano. ¿Es el primer Gran Hermano que ves así de tiro? Sí, lo que pasa es que siempre ha entrado tan mala gente en ese programa. Sí, bueno, igual es una cosa que está en declive, que ya podría ser, ¿eh?, que estuviera en declive. Pero claro, por la línea más o menos, ¿eh? Me sorprendió mucho la purrialla que entra ahí dentro, ¿eh? ¿Dónde la deben sacar? Porque a mi cole, por ejemplo, no había nadie así tampoco. No, yo no conozco a nadie así. No, son gente peculiar. Pero a lo mejor, no sé, si nosotros entrásemos en ese programa, a lo mejor... Igual te vuelves así, sí, ¿no? A lo mejor al cruzar la puerta te transformas. O igual a cambio de X, una cifra de dinero... Te dicen, tienes que pintarte los ojos como Nefertiti. Puede ser, puede ser. La música no suena. No suena la música. Igual sí, lo que pasa es que me parece que este disco empieza con música clásica y tarda un poco. Bueno. Tú te vas a tener que acercar más al micro para que se te oiga de guay. Vale, vale. No, y espero problema. Que no te dé calambre, porque este está dando un poco de la No tiración. Hay problema, no hay problema. A mí se me oye aparte, yo creo, con esta voz. Hoy hemos preparado un programa a mitad de camino del flamenco más moderno y del punky más antiguo. De todo un poco, a petición de la gente del foro. Mira, vamos a abrir con escorbuto dentro de un rato. Lo dejo ya metido y todo. Este escorbuto, sí. Vamos a empezar con un nivel. Sí, problemas políticos que en los 80 ya eran los mismos, claro, que en el 2010. O sea, y no se han solucionado ni se van a solucionar. No, nunca. Y nadie se va a preocupar por ello. Entonces no había Gran Hermano por eso. Escorbuto no se tenía que preocupar de esas cosas. Ese tema lo tenían medio resuelto. No, no tenían. Bueno, va, ¿y qué viste en Gran Hermano? Aparte de la niña a los ojos, que es lo primero que ves. Hostia, algo increíble, ¿eh? ¿Cómo se puede pintar alguien los ojos así? Pero eso es hora. Eso es rotu de petróleo, ¿eh? Eso es lo que usan los Latin Kings para poner su nombre en el metro. Con los dash esos de cera, por lo menos, porque... Es un nivelón, ¿eh? Es un nivelón. La vestimenta que lleva así entre... entre folclórica, extraterrestre. Es un poco Priscila, reina del desierto, ¿eh? Esa es la línea. Y le sienta mal la ropa encima. Es que esa mujer no está muy bien hecha. No. Gana, desmaquillada gana. Pero claro, sí, tampoco podría perder. Claro. Imagínate que perdiera, sería la niña del violín. Lo que no fue el novio, ¿no? Al programa. Ahí no estaba entre el público, no lo vi yo. Estaba la madre, ¿no? La madre. Ocupaba dos sillas. ¿Te interesa el novio? Es el que más me interesa. Y se llama Bebe o algo así, o le llama Bebé o... Algo así le llama. Una historia. Va menos cargado de oro que él, pero lo compensa con el tatuaje. Y con la camiseta esa de interior guapa. Que yo creo que igual el tatuaje ese, cuando se lo fue a hacer, le debía llevar al tatuador la foto. Con los ojos pintados, y el tatuador le dijo, esto te lo cobro aparte. Ahí, pues claro, ahí hay una de tinta a meter ahí a pinchazo. Dijo, esto te vas a ir por un pico. Si quieres, te hago lo que es el contorno. Malo por eso el tatuador, aunque tampoco podría hacer mucho. Okay, pero no tenía mucha mano, con la aguja. Yo oí en un programa de esos de... ¿Sabes las tertulias políticas? Pues las otras, las del corazón, que también las hay, ¿eh? Y comentaban que el tatuaje se parecía más a la princesa Leticia que a la propia Inma. No sé, tampoco lo he visto con detalle el tatuaje. Yo lo he visto así, paseando. El hombre paseando con la camisa así, exactamente, asomando. Exactamente, esa imagen ya salió bastante, ese trozo de vídeo, pero no lo he visto si está coloreado o... Que ahora que nombramos a Leticia, me le llegó el otro día un email explicando las consecuencias de hacer burla de la monarquía o cualquiera de su descendiente en meses de cárcel y dinero. Está a punto de petar. ¿Quién? ¿La chica? Va a petar, sí. Sí, sí. Igual cuando suene el programa ya tenemos heredero. Puede con ser. Lo cual yo estaría mucho más aliviado. Puede ser. Porque eso ya te lo quitas de encima, está, es un problema. Está mirando las alcantarillas de los alrededores y todo, está haciendo una inspección así. Ah, yo creía que lo iba a tener ella, o sea que... Sí, pero parece ser, no sé, que a lo mejor por si lo tiran al hijo cuando lo tenga alcantarilla o algo, está la policía por ahí buscando. Porque todo el mundo en las tertulias esas dice que va a ser niño. Porque si supieran, porque ellos lo deben saber. O sea, una cosa, el heredero de una nación, hombre, eso lo sabe, no lo puedes dejar a la lotería. Entonces dicen, si fuera niña, ya se estarían preocupando de cambiar los términos de la Constitución. Y como no lo están haciendo, suponen que es niño. ¿Qué cosas? Y solamente van a cambiar la Constitución por eso. O sea, claro, otras cosas no lo se otro contemplan. No, es que la Constitución es un librito así, finito, como de relatos, que solo les costó un esfuerzo de la hostia hacerlo. La hicieron en 15 días, pero... Ay, aparte la hizo Roca, Fraga... Claro, gente, eminencias. Gente que nunca se pediría un anís pudiéndose pedir un Maribrizar. Claro. O sea, que están a otro nivel. Y eso ya no se puede cambiar, ¿no? ¿El anís? No, el anís se puede cambiar. Aunque se le quede el sarro por arriba. O sea, se puede cambiar, se igual. Se rellena, las botellas de anís seguro que las rellena. Pero el que inventó el anís ya dijo, vamos a hacer un producto... Que en la rosca quedará tanto azúcar que les costará meterle la jeringa. Claro. No, pero eso solamente lo llevan los que tienen clase. El anís así peleón no lleva eso. Va a chorro, ¿no? Ni dosificador, ni nada. Aguardiente de pepino. ¿Tú lo has probado eso? No. Madre mía. Hacen crecer un pepino dentro de la botella. Y luego eso se lo plimplan. Y luego lo rellenan de aguardiente. Y están tiempo y a morirse. ¿No será mate eso? Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, ¿no? Está fuertísimo. Yo he probado, está bueno, ¿eh? Por eso. Yo recuerdo cuando era muy joven, nos colamos en la casa de la abuela del señor X. Un saludo desde aquí al señor X. Y tenía guindas, yo creo que era alcohol de farmacia o algo. O salmuera, o beta, ¿sabes? Pero te comías dos guindas y llevabas, pues, una papa importantísima. Eso lo he visto yo también. Y se meten los chupitos y también se comen las guindas. La frutilla, esa. Nosotros nos comíamos las guindas, al ser goloso. Hostia. Y tengo la duda ahora que estamos hablando de alcohol... La semana pasada fui a comer a un chino, imprudente de mí. Y cuando acabas en el chino o la china de turno te pregunta si quiere un chupito, que no, te invita a la casa. No. No, yo siempre digo que sí. Y entonces te dicen... Entonces el pavo dijo, ¿normal o fuerte? Y yo, al ser un chicarrón y un hombre hecho y derecho, dije, fuerte. Y tengo la sospecha de que era del de curar heridas. De que volcó la botella de salfumán. Sí, sí, eso fue brutal, brutal. Una de las experiencias más duras que he ingerido. Pero rollo lagartija, eso todavía... Es que yo no estaba en un chino. Bueno, estuve una vez. ¿Y no te interesó? No, es que fui a Ripoll y me metí en un chino, ¿tú te crees? Fuiste a Ripoll y te metiste en un chino. Eso no me parece nada correcto. Nada. La única vez que he ido. Claro. Los chinos de Ripoll no creo que... Yo como luego pincharemos al gitano, a mí me ha pasado lo mismo, pero en Balaguer. Estaba en Balaguer y he ido a cenar a un chino. Hostia, eso es triste. Con la carne que hay por ahí. Claro. Yo en Barcelona no he ido nunca, pero ¿sales satisfecho o no? Sales hinchado. Hinchado. Te hinchas en 10 minutos de comer. De arroz y todo eso. Y el pan ese, que es como un chucho. El pan chino, ¿veis? Hostia, no, pero vale. Pues a ver si va a haber que hacer la próxima reunión del comando en un chino. Bueno, si no hay que comer. Pero un cerdo agridulce y más cosas de esas. Si no hay que comer, se comida va. Moderna. Eso es mejor que el Ferran Adrià. Eso seguro. Ahora sí que le has dado. Comen mucho más. ¿Dónde va a parar? Hostia puta. Ahí sí que no voy yo ni que me lleven esposado. Ferran Adrià, además, en una entrevista dijo que lo mejor que le había comido era un donut en su vida. Te estás pegando tú un tute ahí de mezclar 17 elementos congelados a menos 24 grados. Meterle con hidrógeno, luego darle con un lanzallamas y luego evaporarlo. Claro, luego partirlo en 10 para que no coma mucho la gente. Paró, acabas diciendo que lo mejor es un donut. Yo también lo vi una vez comiéndose unas sardinas por ahí, unos boquerones en vinagre. ¿No sería en el bareto de la boquería? Sí, ahí ese reportaje. Y dios, que este payo comiéndose unos boquerones cuando engaña a la gente ahí. Sí, sí, decía, las mejores sardinas del mundo que comí en mi vida. Y tú estás... Entonces, que seguro que te cuesta 1,5 euros el almuerzo allí, o 2 euros. Hostia, pero cómo les gusta, a los guiris el Ferran Adrià. Si hay cola para 3 años, creo. Hostia, te pasa. Todo reservado. Yo sé de unos que reservaron y les pasaron por FAT que la confirmación de la reserva para yo que sé cuándo. ¿Cuál sería estar malo con cagarrinas, ¿eh? Te tienes que ir ahí pedir un arroz hervido, ¿eh? Ahora, qué arroz, ¿eh? Con claro. Un lanzallamas y te hace una virguería. Con un mecherito te va tostando los granos de uno en uno. No, está un poco... Es un poco raro. Es un tío... Ese tío le pega más tener una tienda de pollo salado. O de frutos secos. Sí, algo así. Algo más cercano al pueblo. Yo veo más sudando ahí, dándole vueltas a los pollos en el barrio, en el Carmelo. Hombre, los pollos ya dan la vuelta solo, ¿eh? Tú tienes que ir echándole caldito. Ah, bueno, sí, bueno, claro. El curro sacrificado en verano, ¿eh? Cuando vuelves de la playa y ves al hombre allí, sí, más moreno que tú. Sudando la gota gorda. Y no ha pisado la playa en su vida y en su puta vida. Está como el tizón todo el año. Y el caldo ese, hostia, está bueno, pero eso es una marranada fijo. Seguro. Ahí que se queda ahí. Ahí suelen de tirar. Una semana para otra, seguro. Claro, claro. No, limpia. Ahí suelen tirar las patatas. Para que fermenten en sí mismas. Tema importante también, el del pollo a las, que ese negocio se va a acabar. Con la gripe y esa. Ya no puedes comprarte un pollo a las. Ya a la pasó becer. Algo así, ¿no? Que ya hundió el pánico hace un tiempo con el tema del pollo. Y era el pollo también, o eran las vacas locas, yo recuerdo. Pero igual también hubo algo de pollo que no se podía de comer. A mí alguien me dijo que a estos sitios de pollo alas le costaba menos de 1 euro un pollo alas. ¿Ah, sí? Sí. Y ya te lo venden por 6 o 7 ya, ¿no? Hace tiempo no me compré un pollo alas. 8 y algo me parece, 8 y pico. Claro, seguro que ahí te dan un manojo patatas de esas. Te va, trozos de manzana le echan ahora al pollo alas. ¿Qué me dices? Sí, le echan manzana a este al horno. Puto Ferran Adrià, la que está, los está volviendo locos. Se compran en lecturas que te salen recetas de esas, que las hace un tío loco. Que no. ¿Te has visto El Cocinero de la Tarde? Este de lo he visto en Zappings. Pues me gusta, es este, un poco guarro. Sí, y me costó entrar, pero hostia, ahora lo veo y me gusta. Es un poco guarro de cortar cabezas de pez ahí, crujiendo. Sí, y cómo habla, y esto es un poco sucio y va, no sé, va de gracioso. Yo creo que me quedo con Arguiñano, de ese rollito. Ya, claro, hombre. Es el rey. Es el Metallica, es el Metallica de Los Cocineros. Es el rey. Pero hostia. Hizo así alguna cosilla que... ¿Te moló? Que me interesó, sí. Habrá que seguirle el ojo. Sí, sí, habrá que seguirlo. Bueno, vamos a pinchar una canción para abrir el programa de Escorbuto, que se titula Es un crimen, que habla de problemas de los 80 que suenan familiares en los 2000. Y luego vamos a empezar a analizar la lista de la compra. Todo el mundo tendría que coger un papel y boli. Porque es muy importante. Del boicot a los productos catalanes. Nadie quiere hablar del boicot, ni la Teresa Campo, ni nadie. Y nosotros vamos a hablar. Dicen que no existe, pero aquí vamos a demostrar. Recomendamos que la gente coja papel y boli, ¿no? Hombre, y tanto. Porque es muy importante. Pinchamos a los corbutos y empezamos a darle candela. Sindicatos, todos Es un crimen de escorbuto y empezamos ya. Yo creo que es el momento indicado para repasar la lista de la compra. Supongo que todo el mundo ya ha cogido su papel y su boli correspondiente. Yo la primera duda que tengo es, ¿esa lista es para hacer boicot o para que compremos eso y no hagamos boicot? No lo sé, porque yo la verdad es que mirando la lista, sin querer, me parece que le estoy haciendo boicot. No sé, porque los productos... Yo me he cogido el ticket de la compra, de Mercadona. Bien hecho. Para ir repasando. O igual estoy haciendo aquí un favor a Extremadura. Y si se entera Carlos Rubira, nos va a poner a todos mirando a Poniente. En la lista pone... A continuación les mostramos una lista de productos y su origen. No pedimos boicot. Solo informamos a los ciudadanos sobre el origen de los productos. O sea que esto es un boicot, está claro, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. ¿Eso qué lo manda de...? España 2000 o alguno de estos. No sé dónde ha salido. Pero lo curioso, si empezamos, o sea, te ponen una lista de que es origen o sede en Cataluña del producto y luego alternativas, ¿no? Que tú puedes comprar. Pues si no te mola una cosa, hostia, saber que si no te sientes catalán eres más español, pues... Que si no quieres unos macarrones, que no te preocupes, que hay otros en el mercado. Pero no en todas las cosas. Ah, no en todas. Ahí es donde vienen los problemas. Vale. Por ejemplo, si te mola el Colacao... A mí me mola el Colacao. Bueno, me mola más no otras cosas. No tienes alternativa, porque el Colacao y el Nesquik es catalán. Hostia. Pero no habrá ahora ninguno en Valencia, rollo Cholex. Hostia, eso... Igual hay pero alguno, el rollo batido, sí, de kebab o algún batido de esto. En papelina tiene que ser catalán. Pero en papelina, en polvo, tiene que ser catalán. O sea que si eres español, si eres anticatalán, no es Colacao. Te vas a joder. Te tienes que tomar zumo naranja o otras opciones. Pero sí, esa la tienes que descartar. Claro, eso. ¿Y los Choco Crispies lo van bañados en catalán o ya vienen de América bañados? Los Choco Crispies ponen que son de aquí, pero hostia, ¿sí? Es que aquí ponen muchas cosas que parece que son Cataluña, pero a mí me parece que no, ¿eh? Estarán en un descampado y un polígono. A mí me parece que no. A mí me parece que aquí hay cosas que se están inventando. Ya puede ser, ¿eh? Que se lo estén inventando. Yo de ti no me fiaría mucho. Hostia, el Kinder sorpresa es catalán, dice. Eso no. Tanto sí, el huevo como lo de dentro. Pero es que sí. Pero si lo de dentro pone Made in Taiwan y cosas. O Italia o esto. Pero ¿qué pasa? Entonces el Kinder, si te mueves los Kinder, no hay alternativa al no Kinder. No tienes. Antes había hombre, si eres español, puedes romper el huevo, quedarte la sorpresa y tirar todo lo demás. Es una opción. Es claro. Una opción. Como están hechos en Hong Kong los muñequitos. Claro. ¿Qué más te dará a ti? No hay contra... Los chinos no hay nada, ¿no? Por ahora. Por ahora, espérate que Mercedes Milá aclare lo del Rolex y la R mala aquella. Pero sí, sí. Y lo que me ha intrigado es en el tema de cervezas. Cervezas... Eso es lo más importante de la lista. Que no compres cerveza, Dan. No, ni una. Pero no dice nada de la San Miguel. Esa no le importa. Como esa se vende, esa, hostia, los españoles venden, beben San Miguel. Y Mau y... Sí, es una cerveza de la San Miguel, triunfa, por ahí. Pero ahí sí que tienen alternativas, los españoles. Claro, pero hostia, ¿por qué no hablan de San Miguel? No sé. ¿Por qué no quieren hacerle boicot? Igual es de la Fundación Francisco Franco, el dueño. como el del Barça. Y les ha pegado el toque o algo y les ha dicho... Les ha dicho quitarme de ese email porque... para habernos matado. Que os saco el carnet ahora de la Fundación FAES y... Y os cagáis aquí. Pues sí, sí, pero... Hostia, de las miles de cosas que son catalanas, que yo no sabía que había tantas cosas que eran catalanas... Hostia, es que las cosas que se hacen en España tienen poquísimo, poquísimo glamour. Porque, hostia, comerte unos donuts, unos donetes o un bollicao, unos fosquitos, la alternativa es dulces Codán, Mildred... Hermano Martínez... Valor, la casa, pero ¿qué es eso? Pierden, lo pierden todo. Te comes un donut, te comes un donut. Claro, y el que haya empezado ya la cole de cromos, ¿qué? Claro, lo has jodido vivo. Codán, estoy seguro de que no da nada. Porque Panini también estaba ahí en Santa Perpetua la Moguda. O sea, los cromos se lo tiene que pedir a un catalán. O no te acabas la cole. Y hostia, yo he comprado banderillas, pero no sale, ¿no? En la lista banderillas. No, banderillas no sale. ¿Y te mola eso? Sí. ¿Y ya el líquido que lleva las banderillas? Lo suelo tirar. ¿Quieres que te lo guarde? No, pero sí, que te lo guardo. Formol, ¿no? Sí, rollo salmuera. Eso es peligrosísimo. Eso, pegarle un chupito a eso. Eso es lo que te pone el chino, seguro. Flojo fuerte. Eso sí, si te lo plimplas, te lo tienes que beber en pipeta, como los argentinos con el mate. Y sorbito muy pequeño, ¿eh? No le metas un San Hilari porque... Hay peña que seguro que se lo bebe. Seguro. Como hay mucha crisis. El caldo de las aceitunas. Y de los berberechos. Hay peña que se lo bebe. Pues el de las aceitunas tienes que tener... Estómago. Y el de los altramuces más, ¿eh? ¿No te molan a ti los altramuces? ¿No sientes devoción? No. Pues es un gran entretenimiento. Pues no. No habitualmente, ¿eh? Pero un día unos chochos y dicen, me voy a comer un altramucito. Y si tú los comes, ¿eh? Ahora el líquido, para su puta madre. So, no quiera ni saber lo que es. El líquido que acompaña a los alimentos suele ser bastante chungo. Porque el de los Frankfurt debe ser también algo bastante asqueroso. ¿Tú eres de comprar Frankfurt en bote no, con líquido? No, me gustan los Frankfurt. Es que a mí no me gusta nada. ¿Y eso, tío? Eso sí que es un boicot. Hostia, a mí no me gustan los Frankfurt, pero es que me dan cosas así metidos en el líquido. Y están, aparte, apretadísimos, ¿eh? Los Frankfurt en el bote. No vas a contar. ¿Y los mejillones qué? ¿Cómo vienen en la lata? Que pongan una lata más grande o algo. Están ahí sufriendo los pobres. Pero tienen... Abren la tapa y pueden salir más despejados. Pero los Frankfurt, hostia, para sacarlos te debe costar, ¿no? Yo es que soy de comprar en paquete de dos. Ah, vale, tú en plástico. Sí, en plástico. No con líquido, porque no sé con líquido. Con líquido nunca me ha dado por ahí. Igual tendría que probar, ¿eh? Porque a mí, yo sí que soy gran amante de los Frankfurt. Sí. ¿No salen en la lista ahí los Frankfurt? Pues tampoco sale el Pans and Company. Pans and Company, pero... Claro, tú estás... Pans and Company y el Bocata, pero... Tú estás sembrando la alarma, pero no da indicaciones. Yo quiero... ¿A Pans and Company se puede ir o no se puede no, ir? No, no se puede ir. No se puede ir. Al Pans and Company, ni al Bocata, ni a ninguna historia de estas. Y luego, como alternativa, te pone amplia variedad. En Madrid hay Rodilla, por ejemplo. La cadena Rodilla, que hacen los sándwiches. No los conozco yo. Pero yo diría que el Pans and Company, esos son de gallina blanca. Claro, que debe ser catalana. El que, hostia, gallina blanca es catalana. Guau, ¿sí? Esa está perseguida. Y Royal es catalana. Pero si tú no compras Royal, tienes que comprar Dul. ¿Qué es peor? ¿Comprar algo catalán o comprar algo de Ruiz Mateos? Hostia, estás poniendo a los siguientes en un brete. Yo, por lo que he oído decir al comité de empresa, yo creo que es mejor Dul. Yo creo que es. Están buenos los flanes por eso. Sí. Se nota que lo hacen con cariño. Y se ve ahí que hay un sindicalismo en la empresa y vamos, que tienen a la gente contenta. No sé si es que el lote navideño es muy amplio, pero a los chicos se les ve contentos, vamos. Pues de las miles de cosas que hay, luego te ponen unas que son, por ejemplo, Litoral, Bimbo, La Lechera, Lanjarón, Cami, así un montón. Y te ponen, estas empresas no se sabe si fabrican en Cataluña o no, o sea que tú como eras, los roles falsos. Tú eras, ¿no? Hostia, era una llamadita de móvil, esto es un sin parar. Mira, lo voy a rechazar. Era el señor X, que podría haber, hostia, contribuido, claro, al programa y joder, todo. Si vuelve a llamar, lo pones. Si vuelve a llamar, lo pones. Oye, si quieres, lo llamo, ¿eh? Hombre. Mira, lo vamos a llamar. Esto es una innovación. Voy a poner altavoz y todo, ¿eh? A ver. Directo. Lo que no sé es si esto sonará mucho, ¿eh? Solo falta que se le muera la batería. Estás en la radio. Tú estás en la radio ahora, ¿eh? Te tengo con el altavoz y estás en la radio. O sea, vigila mucho lo que estás diciendo. Claro, estoy haciendo el programa con el camarada adicto. No sé ni si se te está oyendo, pero es una... ¿Los programas no decisteis ayer o ayer se los habéis a drogar? Ahí no, que... No, eso no lo deberías de haber dicho. Además que no sucedió. No, No, no sucedió porque íbamos ahí, pero estaban los lavabos. Tú no sabes cómo están los lavabos del Mephisto, nene. Sucios, ¿no? Y una cola que no, sí, se puede entrar. Cola. ¿Cómo se droga la gente del Mephisto, Sí, sí, eso, señores maderos, vigílenlo antes de que lo cierren. Estoy sacando la antena, me siento oprimido aquí. Hombre, es que es... ¿Parece antena o...? Sí. Yo ya llamaba para quedar, para cenar o para hacer algo. Claro, porque cenar y hacer algo lo podemos hacer. ¿Quieres decirle algo a la gente o prefieres que te llame luego...? Yo ya voy a ir un día de estos a visitaros. Tenía previsto hacer un gabinete de crisis porque la situación está muy malamente. Y un día de estos, pues me voy a pasar por ahí. El tema del estatuto y todas esas cosas. Claro, claro. No sé si me preocupa más el estatuto o esto del civismo en Barcelona. No lo sé. No sé qué me siento más nervioso. ¿Cuál de las dos? ¿Las declaraciones de Rajoy, Acebes o el señor Clori? Y es como las que estoy diciendo de echar a los vagabundos del mundo. Bueno, tú tómatelo con calma, porque lo que estamos haciendo esta semana, el adicto y yo, es que se ha traído una lista con los productos catalanes que hay que boicotear. Y yo me he pillado el ticket del Mercadona, que casualmente he ido esta tarde, y estamos mirando a ver qué drama he montado, porque no soy consciente. ¿No has comprado cosas catalanas? Es que no he mirado por detrás. Tú no tienes que hacerle el boicot a Cataluña, doctor, eso es como un modelo. Acuérdate. Sí que. ¿Qué te pasa, tío? Me ha caído un pitido que me ha desconcertado, flaco. Pues imagínate a mí que lo tenía en la oreja. Luego hablamos. Me llamas y me dices algo. Sí, porque esto es un sin vivir, esto es... Claro, imagínate que todo esto que he dicho no ha salido. Claro, imagínate, se nos montan unos vacíos ahí tremendos. Usted lo entiende. Bueno, asquerosos. Te llamo. Hasta ahora. Hasta luego. Madre mía, que es sin vivir, que... Sí, sí. Pues... ¿Qué más hay por ahí en la lista? Si quieres, ponemos un tema y luego me dices a ver y yo te digo de dónde has comprado los productos. Vale. Vamos a pinchar un tema de un disco que ha sacado el sello Roadrunner americano para pinchar un poquito de metal, porque luego nos vamos a liar con el flamenco y como no quepa nada de metal, nos van a entrar en el foro las 700 personas habituales quejándose. Sí, claro. Los metaleros que entran. Bueno, pues Roadrunner ha sacado un disco para celebrar, creo que su 25 aniversario, que va en la línea de un disco que hizo Probot el año pasado, que es mogollón de gente haciendo música y mogollón de cantantes, todo mezclado. En plan una jam de la hostia. Y vamos a pinchar una canción donde canta el cantante de Type O Negative, Peter Steele, que la canción en concreto se titula Enemy of the State, el enemigo del Estado, y que suena tal que así. Y así yo también lo oigo porque no lo he oído entera y estoy dudando de si comprarme el disco o no. Ya aprovecho. Thank you. Pues no tenía ni puta idea de que la canción era tan tranquila. Me ha agradado, pero... Está guapa. Digo, tendrá más rock and roll, pero no, no. Se la han tomado ahí con la calmita. Voy a ir cambiando el CD ya para irnos al relato, ¿eh? Pues sí. Llevamos ya medio programita. Si no, se nos acumula aquí la faena, cosa mala. Bueno, yo ya, si me presentas con el rigor que merezco, yo creo que ya podemos empezar y todo. Fíjate lo que te digo. Pues, ¿estás lista? Pues el doctor Arritmia ha preparado un magnífico relato, como siempre, que se llama Matías. Se llama Bar de Matías. La luna, desde su andamio, parecía escuchar todas las palabras que nunca salían de la boca de Matías. Y Matías gustaba de creer que así era. Sabía que, con toda seguridad, millones de personas actuaban de igual modo. Pero él se creía el más especial de los tertulianos de Selene cada noche. Matías hacía balance, algo muy parecido a un diario, a pesar de transcurrir siempre en modo nocturno, que le permitía entrar en la cama sin el lastre que había ido llenando su mochila durante su jornada diurna. Matías le susurraba todos sus deseos, todas sus sensaciones, todos sus suspiros, sus ruegos y plegarias, todos sus sueños, todo lo que anhelaba y todo lo que temía, todo, todas y cada una de sus sonrisas. Y, si os fijáis, Matías compartía con la luna todo su futuro, desechando cada noche su pasado más cercano. El diario de Matías siempre estaba por escribir, siempre páginas en blanco, siempre la página del día después de su calendario. Sí, cierto. Ese momento tan íntimo coronado por el humo de un cigarro resultaría inmejorable. Pero ya sabéis que Matías no fuma. Y la luna tampoco. Matías miró hacia abajo y se entretuvo en esa calma nocturna de la ciudad cuando todo el mundo parece dormir. Escasos coches, escasos ruidos, pocas farolas y los semáforos marcando el ritmo en rojo, ámbar y verde. Matías asumía esos momentos como la mayor motivación durante su jornada laboral. Contaba las horas para su cita con Selene, para vaciar su mochila, para volver a empezar. A lo lejos, en el salón, la televisión seguía repitiendo su retahíla absurda, su reguero simple de estupidez. Un caudal árido, sin agua, nada decente, nada interesante, nada importante. Una voz anónima rellenando minutos vacíos eléctricos. De fondo, el crujir de la estática, el zumbido, la constante vital. Matías apoyó sus codos en la barandilla de su balcón. Miró fijamente a la luna, casi sin parpadear. Si hubiese hecho lo mismo con el sol, se habría cegado. Bueno, se habría cegado y sería un poco estúpido, dicho sea todo de paso. Y con los codos apoyados movió una pierna hacia atrás para empujar con el pie la puerta que separaba su balcón del interior de su vivienda. Al principio temió haber quedado encerrado por la puerta. Se asustó, Segundos después, creyó que ese aislamiento le resultaba tan dulce que no tendría tanta suerte. Seguro que, cuando agarrase la puerta, esta se abriría para permitirle acercarse a la voz anónima con paso titubeante. Seguro. Hemos sido bien de tiempo, ¿no? Perfecto. Me habías avisado de 5 minutitos y pero por ahí madre anda. Mía, lo has clavado, ¿eh? Yo cuando me lo has dicho estaba escribiendo y digo, bueno, pues habrá... Meto 2 párrafos más. Y es una figura, ¿eh? Y fenomenal. Madre mía. Menudo figura estás hecho. Bueno, ya te he enseñado el ticket del Mercadona, nena. Ahora dime, porque claro, me tienes en un sinvivir. Yo no sé si he hecho boicot a quién ya. Porque me sabría muy mal hacerle un boicot a Cebes también. Yo creo que mirando tu ticket... Podríamos decir que te abrazas a Cebes y a Zaplana, ¿eh? Podríamos es decir que es el problema que tenemos la gente como tú y yo, que somos proletarios, que compran en Mercadona, ¿sabes cuál es? Que allí casi todo es marca Hacendado. Claro. Y no sabemos la denominación de origen de Hacendado, tío. Pues imagínate, si es de Valencia, y aparte que normalmente si compramos en el día Carrefour, el Alcampo, todos estos... Esto es España, pero en estado puro. Claro, yo creo que lo que deberíamos hacer a partir de ahora es ir a comprar al Capravo, ¿no? Sí, pero es que... Porque Capravo es catalán, ¿no? Sí, pero no me apetece. Yo trabajo en el Capravo. ¿Has currado en el Capravo? Ya, 10 meses. ¿Y qué tal? Mala gente. Hostia, es que el anuncio lo hace María Teresa Campos y la hija, ¿eh? O sea, lo quieren todo. No se conforman solo con la señora, que lo quieren todo. Pues sí, yo he trabajado y yo no vuelvo al Capravo ni a comprar... ¿Qué era, reponedor o qué? Agua. No, repartidor. Pero cuenta, ¿qué? ¿Llevaba los donuts? Sí, llevaba las cajas a la gente, por las casas, a la compra. Ah, pero eso es un buen curro, ¿no? Sí, buenísimo, sobre todo por Gracia y subir a quinto pisos. Y la de gente que conoces. Sí. Hostia, cada friki los sábados por la mañana, eso sí, ¿eh? ¿Mucha abuela o qué? ¿O gente de todo tipo? Especial, gente muy extraña. ¿Sí? Gente súper extraña. Porque eso en las películas porno, cuando sale el repartido ya sabes cómo acaba la película. Hostia, saunas, ¿eh? Yo iba a saunas ¿Ah, a sí? repartir, sí. A llevar botes de gel y todo eso. La vaselina, la todo eso. La calle Balmes y todo eso ahí con las bañeras de hidromasaje. Hostia, vaya bañeras, ¿eh? Que hay allí. ¿Ah, sí? Joder, madre mía. Se vean unos festivales allí... Pero está de día, o sea, de noche supongo que debe haber otro ambiente. Luces de colores y mujeres que fuman. Luces de león. Pues bueno, lo que me ha sorprendido... Cuenta, que luego pincharemos el temita que tengo ya ahí en cañón. Del boicot, una cosa muy curiosa es que no hay que comprar el Playboy. No me jodas que el Playboy son... Esas chicas son catalanas. Lo que te digo. Porque esas chicas tampoco están por la calle. Lo que te digo. De Gracia deben ser. claro. Hay que ir más a Gracia. Lo que pasa es que como no se puede aparcar... Están ahí las chicas y no las vemos. Columna de los productos catalanes pone Grupo Godó y una de las revistas pone La Vanguardia tal y pone Playboy. Playboy. Yo no las he visto por aquí. ¿Tú las has visto por aquí, las de Playboy? Que va, yo, además, que estuvimos ayer en el Puerto Raco, yo no hay ni una, ¿eh? Alguna de 10 minutos. Había un chico allí con bigote y un aro. Hostia. En la oreja, pero poco más, ¿eh? Y puede que fuera lo más deseable del lugar. Pues está la situación muy mal. Hostia, pues ahora más corta el rollo, porque Playboy igual sí que lo habría comprado. Hostia. Ah, pero... No, ¿sabes? Playboy, rollo... Es catalán. Claro, catalán. Claro. O sea, es que Playboy estoy leyendo eso al revés todo el rato. Playboy y el estatut, digamos, que podrían ir de la mano. Sí. Que no te extrañe a ti que el estatut sea lo que es la funda y dentro esté la revista porno. Como cuando parecía que estabas estudiando y dentro tenías una mujer allí y a sus cosas. La alternativa a Playboy, ¿cuál debe ser? ¿Por qué no lo pone? Igual la versión más manchega y castiza debe ser Clímax. El consultorio. Claro, el clima. La parte del consultorio podría del clima. Ser, o el LIP, o una de estas. LIP también tiene. ¿También tenía consultorio, LIP, y sección de contactos? No lo sé. Aquellos chicos que salían con el arma a punto y la cara pintada con Vic. Hostia, o sea. Sí. Y miembros consultorio torcidos. De Charo Medina, ahora me he acordado. Que era... Era bastante sucia esas revistas, por eso, ¿eh? Es que, quitando la portada, que era color, el resto era fanzine. Sí. O sea, era rollo underground, total. En especial la sección consultorio y contactos, era lo más dejado. Textos redactados siempre por hombres. Sí. De hecho, creo que Santiago Segura estuvo trabajando un par de años de eso. Sí, me suena algo. Estuvo trabajando, en, no sé si en Clima o en LIP, haciendo el consultorio. Me suena algo de eso. Bueno, ¿pinchamos la cancioncita de Kiko Veneno o qué? Sí. Nos han pedido flanco en el foro y del último trabajo de Kiko Veneno, El Hombre Invisible, vamos a pinchar el corte número 11 que se titula Nos Estamos Mudando. nos estamos mudando, relaciones cambiando, las ideas viajando, volvemos a empezar. La cabeza en la azotea, las paredes pintando, la llave vieja la acabo de entregar. El número antiguo no está funcionando, el número nuevo me lo están dando. No te desesperes, sigue llamando, nos estamos mudando, volvemos a empezar. Tienes un amigo que vive por allí. Esto va marchando, ven a visitarnos. No hace falta que ayudes si quieres venir. El número antiguo no está funcionando, el número nuevo me lo están dando. Nos estamos mudando, los discos bajando. Compra una litrona antes de subir. No hace falta que sea de la Cruz del Campo, que esté bien fresquita te vamos a pedir. Que esté bien fresquita te vamos a pedir. No hace falta que sea de la Cruz del Campo, pero que esté bien fresquita te vamos a pedir. Pero que esté bien fresquita, eso sí te lo vamos a pedir. Chico Veneno, para que luego digan que no pinchamos flamenquito en el programa. Seguro que entra el Andrew y dice que quiere más flamenco, ¿no? Que le piden más cosas. Como cuando al señor X le dio por Falete. Que hay cosas que no se pueden consentir. ¿Te gusta Falete también o qué? No. No sé quién es. Es un híbrido entre Camarón y Freddie Mercury. La parte del medio. Pues entonces hay que pincharlo seguro. Teresa, ¿no? Entonces hay que pincharlo. ¿Lleva bigote? No, no lleva bigote, pero solo le faltaba eso, ¿eh? Solo le faltaba eso y hacer cola en el lavabo de Puerto Rico. Entonces ya sería el hombre del año. Y ahora estaba yo pensando, mientras sonaba Kiko Veneno, que Kiko Veneno anda escaso en letras, como tú bien decías, estaba pensando, y con esto de los boicots y esto, ¿el estatut está estacionario o estás enterado de algo? ¿Han cambiado algo? No sé, otro día el Rajoy fue a brindar con Cava ahí, con el señor Freixenet y algunos más. Para así apoyar. Es una buena manera, claro, de apoyar. Que venga aquí, sobre todo. Ahora sí que no va a comprar cava nadie. Ah, no va a comprar cava nadie. Pero claro, eso te lo pueden meter en el lote de Navidad sin avisarte. Sí. O sea, yo creo que veremos situaciones de empresas en Ávila, suponiendo que Ávila exista, que yo no he estado nunca, que les darán el lote y tirarán el cava en la puerta. Dirán, esto, claro, esto es una guarrada. Y más ser Rondel. Claro. Hostia, que Rondel te pone. Rondel oro, Rondel verde, es igual, ¿eh? Ese hombre no se da cuenta de. Pues ya lleva años, ¿no? Estaba en condiciones. Debería haber aprendido. Que sea barato, pero. Pero eso, yo creo que ese tipo de cavas ya se conciben y se diseñan para beber calientes en la adolescencia. Claro. Porque ya alguien con dos dedos de frente no compra. Eso solo compras cuando vas muy mal de pasta. Como la sangría de cartón, estas cosas. Llega un momento que dejas de consumir ciertos productos. ¿Cuánto tiempo hace que no te bebes una chiveca? Chiveca, de litro. ¿Chiveca? Nada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sigues consumiendo chiveca? Claro. El otro día nos cascamos como 4 o 5 ahí. Yo cada vez tengo más clara la teoría del señor X, que dice que la chiveca está hecha con los culillos de los quintos. Puede ser. El final de la chiveca está malísimo. Es brutal, ¿eh? Porque ya llega caliente. Está malísimo, pero frío yo creo que eso es igual. Al final ponen algo ahí que no pertenece. Yo siempre he sido de los que creen que la... la cerveza cojonuda es Estrella y es Quinto. Sí. En mediana ya sí. No, en Quinto. Sí. Quinta puede ser con una tapita de unas anchoas, algo discreto. Sí. El Quinto es un buen invento. Es un buen invento, entra bien, fácil, te lo acaba frío. Creo que es su justa medida. Y el chiquito en el norte que ponen de cerveza es... ¿Furito? Comen el furito. Pues es un escupitajo, o sea, esos son dos tragos. Sí, pero bueno. Tiene lo suyo. Eso es lo bueno que tiene, que ven, ven muchos bares. Es lo bueno que tiene. Y yo creo que ya lo hacen por eso. Pues aquí, bares. Cada vez hay menos bares, ¿eh? Sí, ¿eh? Todo se está perdiendo. Y últimamente pintan el interior de los bares de colores muy chillones. Porque hay música dominicana y... Claro, claro. Y entras y el bar es todo verde fuerte, parecen pizarras. Se han apoderado de los bares de barrio. Porque los riojanos, tú vas al bar Los Riojanos y ahí no hay nadie de La Rioja. No hay nadie. Ahí todo el mundo viene del otro continente. No hay nadie humano ni el vino, o sea, ahí no hay nada de La Rioja. No le han quitado el cartel, porque mira... Porque si seguro que le cobran, si puedo tirar el nombre, ahí bueno. Se dejo, Los Riojanos, me da igual. Es todo un mundo, aquello es todo un mundo. No sé si tengo... Me está rondando por la cabeza la mente pinchar otra canción o sacar otro tema que sea tan interesante como Gran Hermano o el estatuto o el boicot. Pues hay una cosa que lo engloba todo. ¿Ah, sí? Tú. Hay una cosa. Hay un tema dentro del boicot que sí que estoy dispuesto a hacer. ¿Cuál? Que es Ayer Music. En la lista. ¿En la lista? Sí, en la lista del boicot a Cataluña está la compañía Ayer Music. Y el music es todo esto de Gran Hermano y Bustamante y todo esto, ¿no? Hostia. Me parece perfecto. ¿Y te ponen alternativa o no? Antena 3, aquí no hay quien viva, no hago algo así, ¿no? Supongo. Son buenas alternativas, es otra opción. Vamos a hacer una cosa, vamos a pinchar un temita. Les explicamos lo que estuvimos hablando de secciones a partir de la semana que viene, si puede ser. Muy bien. Y ya encaramos el final del programa. Vamos a pinchar un disco que se llama Sabbath in the Suburbs, que son una peña que hace versiones longe de canciones de Black Sabbath, rollo Hammond y eso. Y creo que es bastante diente para ir cerrando el programa. En este caso la versión es del clásico Mr. Crowley. Mr. Crowley, what went on in your head? Mr. Crowley, did you talk with the dead? Your last out to me seems so tragic, with the thrill of it all. You fooled all the people with magic, you waited on Satan's call. Mr. Charming, did you think you were Mr. Alarming in nocturnal rapport, uncovering things that were sacred, manifest on this earth, conceived in the eye of the secret, and they scattered the ¿Te ha gustado la música de bailar en transatlántico o qué? Mucho. Tiene su puntito, ¿eh? Desde la casita de papel no se oía nada. No hay igual. Así me lo grabas. Esto ahora depende de que veamos el minutaje de la canción que falta para cerrar el programa, que hablemos de la sección o que lo dejemos como una sorpresa y entremos a pelo la semana que viene. Sí, porque las secciones en este programa se abren y se cierran. Se abren y se cierran, ¿eh? Y empezamos la sección de los 50 peldaños. La sección, y... llevamos uno. Se ha olvidado, ¿no? Es muy complicado. A mí además antes cocinando me han venido dos a la cabeza, pero ni me los sé apuntar ni nada y ya me he olvidado. Claro. Bueno, tengo que dar los datos del programa. Estáis escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite en Radio Pica en el 96.6 de la FM todos los martes a las 18.45 y a las 22.50, creo. Está esto aquí. Eso es así. Vale. Podéis poner en contacto con nosotros escribiendo al apartado de correos 25 193 08 080 de Barcelona o entrando en colaboracionciudadana.com, que es donde está todo. Seguimos sorteando un CD de Los Capaces, que al final se lo va a llevar el adicto a su casa. ¿Se lo han llevado todavía? Qué va, aún está aquí, sin desprecintar. Todo el mundo se equivoca, ¿no? Mira que es fácil la pregunta, han llegado respuestas, pero nadie las sabe. No, ¿repetimos la pregunta o qué? Sí, repítela porque... La pregunta de hay que responder es, ¿quieres el CD de Los Capaces? Mira que es fácil, ¿eh? Es fácil, ¿eh? Y qué va, tío, no, acierta. Y además es tontería, porque solo que escribiese uno, se llevaría el CD sin suerte, porque nadie la acierta. Solo con que la supiese uno. Nosotros lo seguimos sorteando y si no te lo llevas tú, ¿eh? Un día vamos a decir todas las respuestas. Sí, un día vamos a leer. Le voy a contestar a la gente. Sí, para que la peña para flipe. Para que vea lo que responde la gente. Para que vean cómo está el nivel. Bueno, tenemos que irnos ya. Pinchamos la canción del Gitano Balaguer que se titula ¿Qué pensará el Langó en su versión cubana? Y ya cerramos el chiringuito, ¿eh? Porque estamos ya fuera de tiempo y luego viene el otro y nos corta con una tijera. ¿Nos vamos? Venga. Adiós. Hasta luego. Que te parió, Langó, la madre que te parió, Langó, la madre que te parió. El Langó es un perro y lo pasa bien. Si no te conoce, saluda también. ¿Qué pensará el Langó, la madre que lo parió? ¿Qué pensará el Langó, la madre que lo parió? ¿Qué pensará el Langó, la madre que lo parió? La madre que te parió, Langó, la madre que te parió, Langó, la madre que te parió. De fin de semana, en la cueva del Alfonso, fumamos marihuana, Langó sopló también. ¿Qué pensará Langó, la madre que lo parió? ¿Qué pensará Langó, la madre que lo parió? Que lo parió, Langó, la madre que te parió, Langó, la madre que te parió. El Langó anda suelto, moro de Balaguer, todo el que le conoce, le echa de comer. ¿Qué pensará Langó, la madre que lo parió? ¿Qué pensará Langó, la madre que lo parió? ¿Qué pensará Langó, la madre que lo parió? Langó, la madre que te parió, Langó, la madre que lo parió, Langó, la madre que te parió. ¿Qué pensará Langó, la madre que lo parió? ¿Qué pensará Langó, la madre que lo parió?